Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Querido Dios, estamos tan agradecidos contigo por tus cuidados, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos amas, por el regalo de la vida y por la esperanza bendita que tenemos en el pronto regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Señor, tú nos pones en el corazón el deseo de estudiar, de aprender más, de recibir este pan espiritual. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos llenes, Señor, de tu palabra en este día. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Y que esto sirva, Señor, para fortalecer nuestras vidas espiritualmente y para que lo compartamos con otros. Señor, úsanos a cada uno de nosotros para servirte, que seamos portaantorchas, Señor, de tu verdad. Porque para eso estamos, para testificar de cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, que bendigas al hermano Donald, que lo unjas con tu Espíritu Santo, que este sea otro estudio lleno de ti y que nos fortalezcas a través del estudio de tu palabra, Señor. Amén. Te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos conectados y los que también se van a conectar para poder estudiar juntos. Quiero pedirte por hermana Marlene, bendice, Señor, su vida. Tú sabes ese brazo que le está doliendo, ese problema de bursitis. Tú eres el médico divino, Señor. Te pido que tú le muestres qué es necesario hacer, qué remedio necesita para que se sienta libre de esa molestia, Señor. Gracias porque tú nos comprendes, porque tú estuviste en esta tierra, amado Señor, y tú sabes el dolor, lo que es sentir tristeza, lo que es sentir cansancio, todo lo que aquí nosotros experimentamos, tú ya lo conoces, Señor, y nos comprendes y te compadeces de nosotros. Bendito sea, Señor. Sé con cada uno de los que estamos aquí y aumenta nuestra fe, te lo ruego. Queda con nosotros, amado Dios. Lo rogamos. Y así por nuestros hijos, Señor, sé con cada uno de nuestros hijos, con nuestros jóvenes que sientan la necesidad de entregarse a ti, Señor. Esto te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Muy bien. Todo lo que estamos estudiando en estos días, recuerden que la base de nuestros estudios estos días se encuentra en Daniel capítulo 7 y estamos precisamente viendo del por qué hay detrás de las intenciones de la lucha de alterar lo que Dios había establecido. Cosa que nos hemos dado cuenta ya desde antes es que el libro de Daniel abraza toda la enseñanza bíblica, especialmente aquella que tiene que ver con asuntos de fin del tiempo. Y ahora mejor que antes podemos entender el móvil que lleva al cuerno pequeño pensar, intentar, tratar de cambiar lo que dice el verso 7:25. Ahora ya no importando la versión que use, el pensamiento es el mismo. Que hablaría palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantaría, o quebrantará, como dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. estamos ahorita en esa declaración de que querer pensar, alterar el tiempo, no habría ningún problema que el cuerno pequeño tratara de alterar el tiempo, de modificar el tiempo, de establecer su tiempo. No habría ningún problema, no habría ningún issue que intentara, que pensara cambiar el calendario si no existiera un Éxodo capítulo 12. Porque es justificable que cada cultura, cada nación, cada raza estableciera su forma de computar el tiempo a su manera, a sus necesidades, a su región, a su clima, lo que sea. No habría ningún problema que Roma estableciera el domingo como su día de adoración y que lo impusiera a nivel universal incluso, porque sería el poder más fuerte como el hierro impone, si no hubiera un Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, si no hubiera un Génesis capítulo 2. Pero está allí lo inalterable, lo inamovible. Como es inalterable, inamovible, entonces el cuerno pequeño solo podría llegar al punto de pensar, simular, pretender, pero realizarlo. Nunca lograrlo jamás, porque siempre que hayan uno o dos congregados en el nombre de Jesús, Él gobierna allí. Estamos viendo en el contexto de Babilonia. Lo que más deseaba Babilonia era borrar el recuerdo de la mente de los cautivos, de la adoración a Dios, de su voluntad dentro de su pueblo, entendiendo que la mente maestra detrás de todo eso no era Nabucodonosor, sino era alguien superior a Nabucodonosor, alguien poderoso. Y aun cuando la mayoría pudo haber cedido a las exigencias del imperio, a las pretensiones de Nabucodonosor, mientras existiese Daniel con su firmeza, cual había puesto en su corazón no contaminarse, primero la muerte antes que ceder, esa determinación ponía en evidencia que todo lo que Nabucodonosor pretendía no pasara de eso, pretensiones. Y a través de estos jóvenes hebreos podemos ver claramente un ejemplo a lo largo de la historia que mientras haya gente estar de parte de Dios, el diablo con sus organizaciones, el diablo con sus imperios, el diablo con sus ejércitos, el diablo con su economía, con su política, con todo lo que en el mundo hay, solo puede llegar a pretensiones. El gobernador del universo, incluyas el planeta Tierra, sigue siendo aquel que la creó. Sigue siendo Dios. Y esa es la razón por la cual Él se esfuerza, lucha, erradicar, acabar con todos los herejes, con todos los fanáticos, con todos los extremistas, aquellos que no le ponen balance, entre comillas, a la vida religiosa. Porque o es Dios, su palabra o su palabra. No hay componendas, no hay acuerdos, no hay ecumenismo, no hay ajustes. Es que Dios no necesita eso. Dios ha hablado claro, específico, contundente y de forma poderosa. Le resta al ser humano para ver mejores días acatarse, someterse, aceptar, disfrutar, deleitarse en esa palabra. Y como el cuerno pequeño se entregó al control y manejo de la voluntad de las tinieblas, odia esa palabra, detesta esa palabra y seguirá haciendo hasta hoy día y en lo que resta por delante cualquier cosa para destruir esa palabra. Mas nunca olvides, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquellos que se abracen de ella, aquellos que la internalicen a su propia experiencia, aquellos que la disfrutan, que la viven, que la aman, prevalecerán con ella. Todo llegará a ser historia. Y muy pronto. Y las pretensiones del cuerno pequeño serán eliminadas para siempre. Y Dios nos tiene ahora aquí, a ti y a mí, preparándonos para hacerle frente en el último combate que se dará en nuestros días. Dios está forjando y preparando un ejército, un pueblo, que se mantendrá de parte de su palabra, aunque pierda la vida. No solamente que pierda el trabajo, no solamente que lo expulsen de las sinagogas. Todo eso está escrito que sucederá. Nuestro pleito, nuestra lucha no es de que, ay, por favor, mantengan mi nombre en el libro de la iglesia, o un miedo de que te desfraternicen por mantenerte de parte de la palabra de Dios. Esa no es nuestra lucha. Eso va a venir, eso está escrito en piedra. Nuestra lucha, nuestra principal batalla, es que la palabra de Dios llegue a estar por sobre encima de todo gusto, de todo placer personal, de toda apreciación humana. Y cuando eso sea una realidad, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, inevitablemente padecerá persecución. Pero aquí estamos. Y creo yo firmemente que a medida que vamos conociendo un poquito más de quién y cómo es Dios, que es la clave del éxito, para confiarle mi vida, mi futuro, lo que tengo, lo que soy, lo que anhelo, mi esperanza, mi fe. La palabra de Dios nos asegura: nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Y ese es el objetivo de estos estudios, mis hermanos. Y le pido a mi Dios que siempre sea así, que Dios me use solamente para que el principal beneficiado sea yo, incluso. Que Él me use para que la fe de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos que estamos aquí, seamos puestos en las manos de Dios de tal manera que el cuerno pequeño, aun cuando haga guerra contra ti, aun cuando te quebrante, no te amedrentes, no desistas, no renuncies, no te acobardes, sino, como dice aquel canto, hombres de valor, que mantengan su mirada puesta en su Salvador. Ese es el anhelo de mi corazón, y a donde quiera que voy, sea el tipo de campañas que presento, ese es el móvil. Anclar a mis hermanos en una confianza plena y absoluta en lo que la palabra de Dios inspirada nos muestra, nos pide, nos enseña. Porque es lo único, mis hermanos. Si usted es fanático de religión, si usted solamente se complace en ser adventista y de allí no da el siguiente paso de una relación, de intimar con Dios, usted está perdido. Usted es la moneda perdida, perdida en casa. Y hay mucha gente que defiende a capa y espada la denominación, el nombre de la iglesia, etc. Pero desconoce el poder del evangelio operando en su interior. Cuando a solas, cuando en secreto se encuentran, se dan cuenta que no hay vigor vital en sus experiencias religiosas. Y la religión verdadera es aquella que se vive en secreto. Aquel, recuerdan ustedes, aquel Natanael que se encontraba practicando su religión y Jesús lo elogió. Debajo de la higuera, cuando ningún ojo humano te percibe, te contempla, tú sabes que el ojo que todo lo ve ha decidido posar sobre ti. Y es a él a quien le debes lealtad, honor, honra y gloria. Con esto en mente, recapitulemos un poquito en lo que quedamos ayer. Recuerdan ustedes que ahora entramos de lleno a ver lo que significan las fiestas. ¿Por qué tanto afán del cuerno pequeño de alterar el calendario? ¿Por qué imponérselo a todo el mundo? Ayer vimos la Pascua. ¿Verdad que ya entramos allí? El que no se ha conectado y no sabe, no ha escuchado, no ha estado a tono, puede escuchar el audio que Diógenes cariñosamente publicó ayer aquí no aquí, sino allá en WhatsApp. Ahora noten, vamos a recordar esa fiesta y vamos a entrar a la segunda fiesta y así sucesivamente nos vamos a ir dando cuenta. Que las fiestas de Dios van más allá que una simple, superficial práctica al cual el pueblo de Israel finalmente cayó. Algo sin propósitos profundo, algo sin trascendencia eterna, simplemente era conmemorativa. Es que Dios nos sacó de Egipto y nos dio esta tierra y esta tierra es nuestra y Dios está con nosotros. No, iba más allá que eso. Y porque se limitaron a una experiencia palpable, presente, perdieron de vista, perdieron el beneficio más grande que la fiesta implicaba, siendo ellos los principales autores de la muerte de Cristo. El perder de vista el objetivo principal que encerraban las fiestas. Ellos se pasaron del lado de Satanás para arrancarle la vida al Hijo de Dios. Veamos. Laurita, ¿recuerdas la fecha de la Pascua? Hello, Laura. Pascuez. Hello. El 14 del mes de Aviv y después fue Nisan, ¿verdad? Sí. Los hebreos le pusieron nombres babilónicos después de... Miren cómo se fue haciendo más amplio este estudio. Volví a leer y a meditar en ello. Y hermanos, me di cuenta que siempre fue el objetivo de Satanás que no se fijaran nuestras mentes en lo que Dios había establecido en Éxodo 12. A punto de, les mencioné lo de Jeroboam, ¿verdad? Que Jeroboam adrede con abusividad. Puso un mes, estableció su propia fiesta, locuras. Pero siempre fue eso el objetivo de Satanás, que la mente del ser humano no se fijara en lo que Dios había establecido, a punto de que el mismo pueblo de Israel usaba dos calendarios. Cuando fui y me dije, anda, le llamaban el calendario religioso y el calendario político. ¿Han escuchado ustedes algo acerca de eso? Dio. Me parece recordar algo vagamente, pero no lo tengo así presente en estos momentos. Ok. El pueblo de Israel usaba dos calendarios. El calendario religioso le llamaban. ¿Y saben cuál era el calendario religioso? El que Dios estableció. El que comenzaba en Aviv. Y el calendario civil o político, como le quiera llamar, el calendario civil comenzaba en el séptimo mes del calendario religioso. Noten ustedes, ¿cómo puede haber armonía? ¿Cómo puede haber, yo qué sé, qué palabra usar? ¿Cómo podría haber orden, incluso orden? Incluso orden, sí, ¿cómo podría pues haber ese orden, esa armonía, esa coherencia? Si tú tienes dos formas de computar el tiempo, imagínate, me estás hablando del primer mes y yo te pregunto, necesariamente te tengo que preguntar, ¿de qué calendario? ¿El religioso? ¿El religioso? Y ustedes saben a qué nosotros le llamamos año eclesiástico. Nosotros como adventistas usamos el famoso calendario eclesiástico. ¿Qué calendario? ¿De dónde sacamos eso? A ver, adventistas, porque no son pentecostales, ustedes son puros adventistas de pura cepa. La crema y nata del adventismo delante de mis ojos. Los quiero mucho. Entiendo que el calendario eclesiástico en la iglesia son las actividades que durante un año se han de hacer. E interesantemente, por lo menos acá donde vivimos en los Estados Unidos, pasa algo interesante, y es que hay quienes comienzan el calendario eclesiástico en enero y otros lo comienzan en julio. Interesante, lo hacen así. Y todo, date cuenta que todo es buscando como una conveniencia personal en cada uno de nosotros, en el sentido de que muchos dicen, bueno, cuando se comienza en enero, todo el mundo tiene como ese empuje, esa motivación del año nuevo que le circunda. Y otros dicen, bueno, cuando comenzamos en a mitad de año, en julio, por ahí, es porque en la misma motivación que comienza en enero se va perdiendo a mitad de año, entonces preferimos comenzar ahí, porque como se va a tener esa motivación dentro de 6 meses en enero, al comenzar en julio estamos comenzando en el momento desmotivados, pero ya el hecho de comenzar nos motiva. Entonces son llamémosle así, actitudes muy, estrategias humanas, buscando automotivarnos en base a trucos y estrategias, no necesariamente en base a lo que Dios pidió. Miren que estoy solamente pretendiendo de que pisemos la realidad. Julio, Tal vez no estás recordando bien el mes. Yo, bueno, cada iglesia, como tú dices, busca diferente. Octubre comienza el mes. Octubre, exacto. Yo iba para allá, gracias Marisol. Por lo general, el año eclesiástico comienza en octubre. O sea, partimos de octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Cuando llegamos a enero, pues prácticamente entramos ya al cuarto mes del año eclesiástico. Pero mira qué interesante, yo no me había dado ni siquiera cuenta de que era en octubre que comenzaba. Cierto, cierto. Pero yo quiero resaltar lo que Diógenes dijo. En la iglesia a donde asistí por muchos años, donde dejé mi vida y la traigo en el corazón, aun cuando ellos me hayan descartado, no importa. Pero esa gente, esa comunidad, la traigo tan viva en mi recuerdo. Y hay aquello ahí, bueno, eso ya es algo muy personal, pero está allí el amor por esa gente. Lo comenzábamos de octubre en adelante. Un día, en una junta de iglesia, estudiando, meditando cómo sería el mejor funcionamiento de la iglesia, se llevó a discusión cuándo comenzar nuestro año de responsabilidades. Y este servidor propuso que podríamos ser mejor comenzar en enero. Comenzar en enero. Y por el único objetivo de que habría una coherencia en nuestra mente de que, ok, comenzamos enero y vamos a terminar en diciembre. Pero eso de comenzar en octubre y como que... Y se llevó a votación y no sé si en la actualidad todavía en dicha iglesia practican de enero a diciembre o rebobinaron a octubre a septiembre, no sé ya nada. Pero fue precisamente lo que Diógenes dice, ¿no? Buscando una conveniencia, una aplicación a nuestras necesidades, cómo llevarla mejor, cómo llevárnosla mejor. Y nos fuimos de enero y todos los años que estuve allá fue de enero a diciembre. Y de paso la asociación, la conferencia, como le llamamos allá, o le llaman allá, no hay un reglamento que diga, no tiene que, no. Eso queda a criterio suyo. Pero ¿de dónde vino ese famoso año eclesiástico que comienza en octubre? Sencillo, se está adoptando el calendario civil del antiguo Israel, que comenzaba en octubre. Ahora viene la pregunta, si existía un calendario religioso, ¿por qué nosotros no metimos mano del calendario religioso en lugar de meter mano al calendario civil, entendiendo que el calendario religioso comenzaba entre marzo y abril? Y había sido establecido por Dios. ¿No nos hubiese ayudado eso, dirigir las mentes de los miembros de nuestra denominación, los miembros de nuestra iglesia, a pensar? Eso me hubiese a mí ayudado mucho. Tal vez hubiese tenido temor de alterar el año eclesiástico en aquella reunión, si hubiese entendido quién había establecido la contabilidad del tiempo. Pero cuando uno ignora las cosas, puedes hacer lo más sincero de tu corazón. Puedes hacer, pero estás mal. Porque sinceridad no es sinónimo de agradar a Dios. Y allí, el famoso año eclesiástico que comienza en octubre, aplicando el año civil del antiguo Israel y del actual, porque todavía lo llevan a cabo. Hoy día el pueblo de Israel, llámese sionistas, llámele como usted le quiera llamar, o llámele... Tierra Santa todavía, o el pueblo, ya a mí no me molesta. Yo no discuto con nadie por ese asunto, porque hay muchos adventistas incluso que siguen alabando al pueblo de antaño, al pueblo de Israel. Pero hasta hoy día lo siguen usando, me siguen llamando el año religioso, los dos calendarios, lo siguen hasta el día de hoy. El asunto es nosotros aquí. ¿Por qué usamos algo que ni tiene base bíblica, más que historia, que el pueblo de Israel usaba? Y el que tiene base bíblica, no lo conocemos. El que tiene guerra contra el cuerno pequeño. Espero en Dios que a medida que vaya llegando la luz de la palabra de Dios, a medida que corra, Dios haga algo. Sí, está en sus planes hacer algo, pero una cosa es cierto. En el libro de Daniel decía que la ciencia se aumentaría. Habría un despertar, un avance en el estudio de la palabra de Dios. Eso que estamos haciendo aquí, hermanos, esto ya fue profetizado. Solamente se necesita gente que ame a Dios por sobre su propia vida y que ponga su palabra como fundamento inalterable, aun cuando todas las voces del mundo estén en contra. Entonces Dios va adhiriendo, va proveyendo, va iluminando aquellos pasajes que hasta este día han estado allí toda la vida. Pero hasta que no se tenga esa postura, esa determinación, lo que dice la educación, página 53, algo así, la mayor necesidad del mundo de hombres que no se vendan ni se compren. Cuando llegamos allí, porque el cielo espera nada más y nada menos que esa norma para cada uno de nosotros. Dios libremente da. Miren lo que le dio a Daniel. Daniel era un hombre que no se vendía ni se compraba. Y Dios le dio visiones, le dio entendimiento, le dio teofanías, las manifestaciones de Dios allí en carne, en personas, apariciones de la divinidad allí al lado de Daniel. Hombres que sean honrados y sinceros en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponda. Hombres que sean, que se mantengan, cuya conciencia se mantenga fiel, leal al deber, como la brújula al polo. Hombres que no teman estar de parte de la justicia, aunque se muera su madre. No importa. ¿Dónde está esa generación? Pues yo le pido a mi Dios que comencemos a tomar seriamente esto y cortar con todo lo que el mundo ofrece, con todo lo que el cuerno pequeño impone, cortar con todo eso. Y ahí entra la forma en que Dios le dijo al pueblo: este mes os será para vosotros el primer mes del año, para su pueblo, con aquellos que él estaría bregando, lidiando, trabajando, operando y llevando, aquellos a quienes él utilizaría en la vida. A ellos les está diciendo: yo no los voy a dejar en la maraña de calendarios que existirán en el mundo, que ya existían en aquel tiempo. Babilonia tenía su forma de contar el tiempo. Los egipcios tenían su manera de contar el tiempo, cosa que adoptaron los romanos. Dios está diciendo: para ustedes de este grupo, este es el principio del año. Aquí van a comenzar, y la razón es porque aquí yo voy a insertar fiestas que están directamente ligadas al plan de redención, a cómo yo voy a llevar a cabo el rescate de la humanidad. Y estableció la Pascua el mes primero, el día 14, el día 15, los panes sin levaduras, el día 16, las primicias, la ofrenda de primicias, el sexto día del tercer mes, la gavilla mecida, que tenían que pasar 7 semanas más 1, 50 días. El séptimo mes, el mes de la, ¿cuál fue? La quinta, la de las trompetas, el día 10 del séptimo mes, el día de limpieza, de expiación, de juicio. Y el día 15, terminando el ciclo, viene la fiesta. Y ya vimos eso, ¿no es cierto? Yo ya voy así ahora de corrido, porque yo sé que cada uno de ustedes ya está familiarizado con eso. Lo que estamos viendo ahora y lo que Dios quiere que disfrutemos y que le creamos, porque conocimiento adquisitivo, intelectual, ¿de qué sirve? A mayor conocimiento, mayor condenación, nada más. Dios quiere que lo que vamos a compartir de aquí en adelante, le creas. Porque una cosa es creer en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Pero otro es, ¿quién le cree a Dios? Creerle a Dios. Dios quiere que a partir de lo que vamos a estar viendo ahora, le creas. Échate a andar sobre las aguas. Camina, avanza. Lluvia tardía viniendo, descendiendo. Entonces Dios quiere limpiarnos y solo va a limpiar a aquellos que le creen que Él es capaz de hacer eso. Que hay poder en su palabra. Y cuando eso sea una realidad, ¿pueden ustedes imaginarse? Yo cierro los ojos, me lo imagino y digo, Padre, ¿pueden ustedes imaginarse lo que Dios puede hacer con este grupo aquí de estudio? Gente que está pagando un precio de incomodidad, de sacrificio para estar conectado acá. ¿Pueden ustedes imaginar lo que Dios puede hacer con este grupo? Llenos del poder del Espíritu Santo, llenos hasta el tope, desbordando. ¿Puede usted imaginar? Mejor dicho, no somos ni capaz de imaginar lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, créele a su palabra lo que vamos a comenzar a ver en las fiestas establecidas por Dios. La Pascua. Ya vimos que la Pascua, en el día 14, se sacrificaba al Cordero, se sacrificaba a un Cordero. ¿A quién representaba ese Cordero? Ya vimos, el Cordero es Jesús, principalmente. Mas, sin embargo, debes de recordar que Jesús dijo... A ver, ¿alguien me recuerda lo que dijo acerca de Jesús cargó su cruz y subió al Calvario? ¿Y qué dijo concerniente de la cruz? El que no viene en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Alguien sabe ese texto? Lucas 9:23 dice, y decía a todos, déjeme leer en la Reina Valera. Reina Valera contemporánea. Dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Cada día. Cada día. Lucas 9:22 dijo, ¿no? 23. Ok. Gracias. A ver, Diógenes, si tú y yo tomamos la cruz, ¿a dónde vamos? Al sacrificio. A ser sacrificados. A la muerte. Ajá. Por lo tanto, tenemos que morir ¿a qué? La Biblia lo dice claramente, a la vida pasada. Tenemos que morir ¿a qué? A la vanagloria de esta vida. Tenemos que morir ¿a qué? A las tentaciones de Satanás, a no aceptarlas, a no tomarlas, a no vivirlas, a no practicarlas. Por eso les citaba ayer Gálatas, donde se nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye, ya llegué cargando mi cruz y ahora estoy en el Calvario, crucificado. ¿Qué significa estar crucificado? Ya no vivo yo. Ya no vive el yo. Y el yo está claramente, Dios permita que más adelante lo podamos leer, el yo está en el capítulo 7 de Romanos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el capítulo 8 de Romanos, ahora aparece el Cristo viviendo en mí. Y a menos que nosotros no entendamos eso, vamos a seguir escudando nuestras faltas, nuestras debilidades, como es normal que se escucha. Hermanos, si el gran apóstol, si Pablo decía, no pretendo haberlo acá, hermanos, si Pablo decía, no hago lo que quiero, lo que se les olvida es que Pablo está haciendo referencia cuando él mira la carne, cuando él vive, cuando él ve que hay dos naturalezas en él y dice, yo con la carne, mi carne y la tuya y la mía aún sirven al pecado, hermanos. Nuestra carne aún gusta de esta economía de pecado. Pero en el 8, el mismo que dijo en el capítulo 7, mi carne sirve al pecado, dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Tampoco pueden. Pero nosotros somos los que somos guiados por el Espíritu Santo. Así que el que no toma su cruz cada día, cruz no significa comodidad. Cruz no significa placer. Cruz significa dolor, renunciamiento, apartarse. En la fiesta de la Pascua, sí, claro que sí, representaba a Jesús, el Cordero de Dios. Claro que sí, representaba a aquel. Me gustaría que leyéramos algunos textos acá. San Mateo 18:11. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo allí? San Mateo 18:11. El que lo encuentra, active su micrófono y compártalo. Yo no traigo escrito estos textos acá conmigo. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Muy bien. ¿En dónde Él vino a salvar? En la fiesta de la Pascua. Allí se dio cuenta el universo, el mundo, que Él realmente había venido a salvar lo que se había perdido. A ver, miren al ladrón en la cruz. ¿Estaba perdido, sí o no? Cuando lo clavaron en la cruz, cuando a ese chico lo estaban clavando, y digo al que se arrepintió, al que echó mano de la gracia, cuando a él lo estaban clavando, ¿estaba salvo o estaba perdido? Perdido. Cuando lo levantaron en la cruz, ¿salvo o perdido? Perdido. Perdido. Simplemente llegó en su último momento un rayo de luz que iluminó a Jesús y él pudo verlo cual realmente él es. La única esperanza para el ser humano, y se abrazó de esa esperanza, clamó, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo murió en la cruz? ¿Perdido o salvado? Salvo. Porque para eso había venido Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. 20:28 de Mateo, ¿qué dice? Ahí mismo, más adelante. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Pascua apuntaba a todo eso. Iba a venir alguien que gustosamente daría su vida en rescate por muchos, incluyendo a ese último. Me encanta Isaías 53 cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Él te vea a ti y a mí en el reino de los cielos, va a recordar lo que pasó en el Getsemaní, va a recordar lo que pasó en el Pretorio, va a recordar lo que pasó en su Vía Crucis, va a recordar lo que pasó allá en el Calvario y va a dar una sonrisa. Y va a decir, calidad que lo hice, qué chulada me salió. ¿Por qué echar a perder en tu propia experiencia o en la mía para no estar allí si el sacrificio fue completo? Yo lo único que deseo es que entendemos que también nosotros tenemos que renunciar, como ese corderito que también nos representaba, nos tenemos que apartarnos de la senda del enemigo. ¿Qué es lo que el mundo te pone por delante? Todo lo que te haga prisionero a esta tierra, todo lo que te puedas sujetar a esta economía terrena en la actualidad, él te lo pone por delante. No le hagas caso. Hay algo mejor que esto. Hay una economía. Recuerden que cuando menciono la palabra economía, es una palabra que la aprendí en el Espíritu Profecía. No me refiero al sistema económico monetario del planeta. Economía en el Espíritu Profecía significa sistema de vida. Esta forma de vida. Así que me refiero de que viene una economía mucho mejor. Que para estar allí era necesaria la sangre santa, pura, inmaculada de Jesús. Y Jesús gustosamente lo dio. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice. Hermano, una pregunta. ¿Economía es igual a decir estilo de vida que Dios nos está pidiendo? Sí, sí, estilo, sistema de vida. Este estilo de vida que se vive hoy día en este planeta se le llama economía. La economía actual del mundo, la economía actual de esta vida o de los hombres, se está refiriendo a la vida, a cómo se opera. Y al decir economía futura, hay otro sistema de vida diferente. ¿Espiritual? Que sea de sí. No importa. Uh-huh. ¿Aplica espiritual o física? ¿Sabes, Leonardo? Yo pienso que, como estaba preguntando Ruth, ella preguntaba si espiritual. Yo pienso que uno es algo que nos pasa a todos. Nosotros tendemos a dividir lo espiritual de lo secular o de la vida normal, y se supone que nosotros como cristianos ahí, o sea, no lo digo por lo que ella está preguntando, sino porque así pensamos. Por lo que se entiende en la actualidad, el común denominador de nuestra mente. Pero realmente nuestra vida debería estar regida por lo espiritual. Y es que es lo único. Porque o sea, lo que hacemos en nuestra vida, en nuestros trabajos, se supone que sea a partir de mis principios como cristiano. Por lo tanto, la economía es completa. Y a eso, disculpen, y a eso me refería, un estilo de vida que Dios está pidiendo de mí, no nomás en lo material. En todo. Uh-huh. En todo. En todo. En la alimentación. En todo, el vestir, sí, en abarca todo. Gracias. Todo. Gracias a ti, Ruth, muy amable. Primera carta a Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjate que ahí menciona el sacrificio de Jesús como cordero y hace referencia que fue sacrificado a su debido tiempo, al tiempo indicado, al tiempo prefigurado, al tiempo establecido. Y el más bonito de todos, el más de todos los textos que podamos acuñar aquí a esto, se encuentra en Romanos 5:8. ¡Qué texto tan hermoso! Y vamos a pasar a la segunda fiesta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese texto llega hasta lo más profundo de mi ser. ¡Qué amor! No murió por mí por ser bueno, no murió por mí porque me lo merecía, no murió por mí porque lo amaba. ¿Por qué murió por mí? Porque Él me amaba. Él me amaba. Porque Él me amó desde la eternidad y porque Él desea amarme eternamente y para siempre. Déjate amar, hombre. Acepta ese amor. Disfruta ese amor. Vive ese amor. Comparte ese amor. Ahora, veamos cómo la Pascua nos representaba a nosotros. Les voy a dar dos citas bíblicas, nada más. La primera está en San Juan, aparte de las que ya mencioné, ¿no? De tome su cruz cada día, la que vimos en Lucas 9:23. ¿Qué dice San Juan, capítulo 10, versículo 11? Muy popular ese texto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Okay. Allí, ¿quién es la oveja? La oveja soy yo. Allí ya no está hablándose así, él a sí mismo como él la oveja. Ahora dice, yo soy el buen pastor. Sin embargo, el buen pastor se encamina alegremente a dar su vida por sus ovejas. Ok, tengo esas dos citas para que viéramos que en la Pascua también hay algo. Y el pueblo participaba en la Pascua. No era trabajo del sacerdote. Ok, día 14 del primer mes se celebraba esa fiesta. Terminando esa fiesta, inmediatamente venía la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 del primer mes. Comencemos aquí, porque esta fiesta es la base para ti y para mí, para llegar a entender lo que hoy está en tela de juicio, que muchos niegan. ¿Qué significaba los panes sin levadura? Establezcamos primero el principio. ¿Por qué panes sin levadura? ¿Qué tanto tiene la levadura de que los panes debían de ser sin levadura? Vamos a ver en Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, 6, 7 y 8, tres textos ahí. ¿Primera o segunda? Primera carta a los Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, sin levadura de sinceridad y de verdad. Vaya, la levadura vieja debe de ser erradicada. La levadura debemos de llegar a ser panes sin levadura. Oiga, ahí ya está diciendo, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, ustedes recuerdan que Jesús repetidas veces dijo, y vamos a ver esto, para que entendamos que también en esta segunda fiesta hay una, ¿cómo le llama? Una unión que tanto entra Jesús como entramos nosotros. sus creyentes. Disculpe, una pregunta. ¿La levadura vieja se refiere al pecado? Correctamente. Y ya no más que una. Y ahorita vamos a entrar allí, Marillita. Si va a anotar las citas que voy a dar, te va a ayudar bastante. Es una cosa maravillosa. Noten, en San Juan capítulo 6, versículo 35, 48 y 51, tres citas allí. Y solamente como ejemplo, para que usted va a encontrar eso repetidas veces y de muchas maneras. Jesús, hablando de sí mismo, ¿qué dice? San Juan capítulo 6, 35, 48 y 51, tío. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 48. Yo soy el pan de vida. Punto, ¿verdad? Ese 48 es bien facilito. Ah, sí, y corto ahí, directo. Sí, sí, sí, para ya no seguir diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya te puedes aprender ese. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vaya. Ahora noten esto. La segunda fiesta hablaba de panes sin levadura. Jesús, haciendo referencia a sí mismo, dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Pregunto, si la levadura la entendemos como referencia al pecado y que nos está llamando que seamos panes sin levadura, no con levadura nueva, no, sin levadura. Pregunto, cuando Jesús dice yo soy el pan, ¿fue pan con levadura? Absolutamente no. No, fue pan sin levadura. ¿Y se comía pan el día del sacrificio de Jesús? Sí, lo mencioné ayer. Se comía pan. Ahora, en la segunda fiesta, directamente le va al pueblo de Dios que podemos vivir una vida como la vivió Jesús el día 15, en base, en relación, como resultado de lo que había sucedido el día 14. Jesús vivió una vida pura, sin pecado. Y a menos que nosotros veamos en las fiestas el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo, esos panes sin levadura de la segunda fiesta, está diciendo Jesús, ejemplo os he dejado para que como yo hice en el día 14, como fundamento de lo que hice en el día 14, vosotros también hagáis. Debemos nosotros de vernos en la segunda fiesta siendo llamados a ser panes sin levadura. Desde el día 15 del primer mes en el calendario establecido por Dios, cuando el tipo debía de encontrarse con el antitipo, desde allí Dios espera tener un pueblo victorioso sobre el pecado. Y me vienen a decir 2000 años después que es imposible. Me vienen a decir ahora de que no podemos ser panes sin levadura. Tenemos que tener un poquito de levadura. Cuando la Biblia, de manera gráfica, de manera ilustrada, a través de algo tan sencillo, del cual el pueblo de Dios participaba, estaba anunciando que el pueblo de Dios sí podía llegar a ese estatus, no, a esa... A ese estado. A ese estado, ¿verdad? Uh-huh. A esa experiencia de vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Ahora ustedes se van a ir dando mejor cuenta de la desesperación de Satanás usando al cuerno pequeño. Altérame eso. impón un calendario y mete otras fiestas allí, porque esto no puede salir de aquí. Me recuerda aquella hermosa dama que decía, esa foto no puede salir de aquí. Asegúrate que no son. Tanto te amaba, ¿viste? Mi mamá. Ay, tan linda. Eso es lo que Satanás quiere. Dime, Mari. Perdón. Mire que nosotros nos contradecimos porque... por ejemplo, salimos a la calle. ¿Nosotros, tú y yo, o nosotros, tú y alguien más? Nosotros los adventistas nos contradecimos cuando en el púlpito, en nuestros propios templos, se escucha que dicen, no podemos vivir sin pecado. Dejaremos un poco el pecado, pero no todo. O sea, todo no podemos. Es lo que se escucha hoy día. Pero nos contradecimos porque dice que pecado es violación de la ley de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Es pecado. Entonces, ¿cómo es que salimos a hacer obra misionera y a dar estudios a la gente para que guarden los 10 mandamientos? Pero nosotros mismos, cuando decimos que no podemos vivir sin pecado, estamos diciendo no podemos guardar la ley de Dios. Bueno, ese nosotros... no aplica a este grupo, porque en este grupo estamos viendo algo diferente. No, perdón. Hay algunos adventistas. Hay algunos hermanos que, líderes, ancianos, hombres, mujeres, pastores, lo que sea. Pero recuerda, ¿y qué tal si no han llegado a estudiar, a entender, a amar, a disfrutar esto que estamos viendo y que de forma... yo qué sé, basada en sus propias experiencias, sus propias luchas, y ellos dan dichas declaraciones, porque escrito no está. A menos que usted me lo muestre escrito, entonces sí podría haber una contradicción. Pero escucha esto. La razón por la cual Satanás quería impedir, prohibir, vetar, y lo hizo encadenando la Biblia... en la historia encontramos de que habían ciertos ejemplares de la Biblia encadenada a los monasterios, o sea, de ahí no puede, es que no podía salir. Si sale esta información confidencial, secreta, si llega a salir, nuestro imperio está derrotado. Va a haber gente que van a llegar a entender que pueden tener victoria sobre nosotros y que es más fácil de lo que se pueden imaginar, nosotros estamos derrotados. Entonces tenemos que confiscar. Confiscar es la palabra, ¿verdad? Sí. Cuando algo se... Sí, sí. Entonces tenemos que hacer eso. Se lo quitan. ¿Verdad? Uh-huh. Y agregan. Sin embargo, vemos que está allí en la fiesta de Dios, llamando a su pueblo. Ahora ustedes pueden reclamar, porque todo el poder del cielo está a favor de aquella alma que quiera tener victoria sobre el pecado. Todo aquel que quiera hacer pan sin levadura bien puede, porque el tipo ya se encontró con el antitipo, teniendo como base fundamental el ejemplo que Jesús vino a dar, porque de la manera en que él venció, tú y yo podemos vencer. Consejos para los maestros, página 375, párrafo 3, dice lo siguiente. Esto les va a gustar. Obtener la educación superior, los doctorados, significa llegar a participar de la naturaleza divina. Oye, ¿quieres saber qué es llegar a participar de la educación superior? ¿Quieres realmente tener ese reconocimiento ante el universo que tú estás graduado de la educación superior? Significa participar de la naturaleza divina. ¿Qué universidad terrenal da eso? Significa la educación superior, copiar la vida y el carácter de Cristo, de manera que estemos en terreno ventajoso mientras peleamos las batallas de la vida. Obtener la educación superior significa obtener diariamente la victoria sobre el pecado. ¿Qué? Por eso le digo a hermana Mari, que cualquiera puede decir lo contrario, pero lo que dicen no está escrito. Puede ser en base a su propia experiencia, a su propia lucha, incluso a su propia desesperación. Yo quiero, pero veo una fuerza superior a mí que no me deja. Por lo tanto, concluyo, llego a la conclusión de que no podemos dejar de pecar, y así lo enseño. Esa fue mi experiencia. Yo también dije tales cosas, pero escrito no estaba, estaba basado en mi propia lucha. ¿Y quién dice que debemos de predicar o enseñar conceptos basados en lo que podemos o no podemos lograr? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice y nos llama a que seamos panes sin levadura. Y ahora en esta declaración inspirada dice que obtener educación superior significa obtener diariamente la victoria sobre el pecado. Eso es educación superior, querido amigo y amiga. Fuera de allí es pura periferia, es puro engaño. Ayer escuchaba un sermón que a mi esposa le encanta y los pone allí para que los trabajadores, mientras están almorzando, disfruten la palabra de Dios. Y estaba escuchando al pastor Andrés Portes. Maravilloso caballero, siervo de Dios. Y él contaba allí que le gusta ir a los cementerios, que cuando camina por los cementerios le gusta ir leyendo, y yo creo que eso es natural. A todos nosotros nos gusta estar curioseando ahí, y hay alguien en este grupo que no me deja mentir acerca de eso. Y él hacía énfasis que de pronto lee doctor fulano de tal, el licenciado tal, gente que obtuvo educación superior terrena, está allí también convertido en la nada. ¿Con qué esperanza? Sabrá Dios. Pero la verdadera educación que no queda presa en el sepulcro es aquella que diariamente está obteniendo victoria sobre el pecado. A esa educación superior Dios te está llamando hoy. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que representaba la segunda fiesta. Mañana vamos a pasar más tiempo en esta, que a mí es una de las lecciones más hermosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la segunda, la primera, la base, el fundamento ya está puesto. Jesús, el pan de vida, el pan que se comió en la Pascua, el pan sin pecado, el pan sin levadura. Como yo hice, vosotros también hagáis. Ejemplos he dejado. Y muchas veces limitamos este texto. Ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis, en que nos lavemos los pies. Solamente como un acto exterior, público. No, el hecho de lavarnos los pies los unos a los otros debe de representar lo interno, el carácter de Cristo gobernándonos, estar dispuesto a todo por salvar a una persona. Ah, no, aquel me ofendió, a ese no le lavo los pies. No, ni de loco. Bueno, que luchemos los dos. Ya si él llega o yo llego, a ver quién de los dos llega, pero de plano uno de los dos no llega. Ese es. Mañana continuamos. ¿Les parece? Mañana es viernes. Amén. Doy gracias a Dios porque no llovió una gota de agua toda la noche. El camino está sequito. Alabado sea Dios. Los quiero mucho, hermanos míos, hermanas. Gócense en la presencia de su Dios. Cristo te ofrece todos los recursos del cielo para que hoy tengamos victoria sobre el pecado. Anda por el camino de la vida acompañada del Todopoderoso y no hay pecado que te pueda vencer. Te mando un abrazo. Sara, Sarita, ¿puedes tener la oración, Sarita linda? Con mucho gusto. Gracias. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, esta mañana estamos muy agradecidos contigo por la luz que nos estás enviando. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los miembros de este grupo, por la inspiración que le das a nuestro hermano Donald, Señor, a nuestro hermano Diógenes, para conducirnos, Señor, hacia la verdad. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias porque estamos comprendiendo, Señor, el propósito de las fiestas que tú estableciste en el calendario para tu pueblo. Gracias infinita, Señor, por los estudios que estamos teniendo diariamente, por la señal del internet, por el deseo de levantarnos temprano para escuchar tu palabra. Amén. Nos ponemos en tus manos de amor este día, Señor, y te rogamos que estés con nosotros en la lucha para obtener victoria sobre el pecado cada día, Señor. Amén. Bendícenos y te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hijos también, Señor, que lo necesitan, donde quiera que se encuentren, a nuestras familias y a toda la familia de la fe también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén.